Pasión Rojiblanca. Roberto Alvarado, gran partido, quizás el mejor de Necaxa en lo que va del torneo. No, muy seguramente el mejor del torneo. ¿Cómo lo sentiste tú? No, la verdad que fue un partido donde la verdad que nos jugábamos todo. Veníamos por el triunfo y gracias a Dios lo conseguimos. Creo que al esfuerzo de todos los compañeros y con las herramientas que nos dio el entrenador, pues supimos salir adelante y sacar los tres puntos. Y bueno, creo que hicimos un gran partido todos y no dejamos de correr hasta el último minuto y creo que eso fue lo que nos dio el triunfo. ¿Qué cambió del partido de Chivas a este? Yo creo que no cambiaron mucho las cosas. Los dos son unos equipos que son muy verticales, que les gusta el partido de ida y vuelta y bueno, la verdad que ahora sí las oportunidades que tuvimos acá en León las aprovechamos, cosa que no supimos aprovechar contra Chivas y bueno, contento por el triunfo de hoy. Nada más faltó el gol, ¿no? Del Pejito. Sí, nada más faltó mi gol ahí, tuve la oportunidad, pero bueno, ya será en el próximo partido. Tomando en cuenta también que el plantel de Necaxa se sigue armando, refuerzos toda la semana, para integrarse, ¿valoriza más este triunfo? Sí, yo creo que nos motiva bastante ese triunfo. Veníamos de un empate y dos derrotas. Y creo que es fundamental ahora sí que los tres puntos y nos vamos contentos y bastante motivados para lo que viene y de aquí para arriba. Por supuesto que la competencia interna con la llegada de Brian y Gustavo se va a incrementar mucho más. Sí, la verdad que la competencia en el equipo está muy fuerte. Creo que todos los compañeros a la hora de entrenar compiten al tú por tú, todos queremos estar en el once inicial y bueno, lo importante es que es una competencia sana y el grupo está muy unido. Gracias. Pasión Rojiblanca.com.mx